A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Hoy nos acompaña la orquesta típica El Arranque. Septimio, que ya cumplió la mayoría de edad, porque fue creado allá en 1996. Oigamos primeramente el tango de Julio De Caro, La Rayuela, con este conjunto. Esta es una grabación que hiciera El Arranque en vivo en una presentación en el Auditorio La Red de Lugano, Suiza, el 31 de octubre del 2002. El siguiente tango pertenece al contrabajista Horacio Cabarcos, quien fuera el contrabajista de la orquesta de Leopoldo Federico hasta el final. Trabajaron en ella padre e hijo en el rol de contrabajistas. Aerotango. Thank you.

vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche venderás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Recuerda Barshuansky, con 19 años, el más joven del grupo, que no tenía idea de la forma de orquesta, pero se formó primeramente como un quinteto. Lo recuerda, era el menos de uno que sabía de tango. Un día, recuerda, mi novia me invita a su casa para presentarle a su padre, que era un tanguero. Luego de las presentaciones, el padre le pregunta al jovencito: ¿usted es el joven que quiere formar una orquesta de tango, no? Y luego le pregunta: ¿sabe qué orquesta está sonando en mi tocadisco? Yo, dice, de rebote le respondí: Juan D'Arienzo. El padre casi me mata de rabia. Lo que estaba tocando en el tocadisco era nada menos que la yumba con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Otro tango instrumental con este el arranque, de Scarpino y Cardalela, Canaro en París. Thank you. En estos 20 años de Neotango hemos dado a conocer muchas veces sus numerosas giras en festivales de tango de todo el mundo y sus innumerables giras internacionales, dando a conocer su tango como resonante éxito y numerosas presentaciones. Esta presentación del 2002 en la red de Lugano, Suiza, fue la culminación de un sueño, anhelo y cumplido. En el final, un tango de Julio De Caro llamado El Arranque. Agradecemos el haber contado con su audiencia a este programa, dejándolos invitados a conocer otro actor del tango del siglo XXI, si Dios quiere. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.